Otro hurra por el capitán Small, gritó John Blounds cuando el primero se hubo extinguido y volvió a resonar con más fuerza. Los tres caballeros bajaron a la cámara y poco después hicieron llamar a John Hawking. Los encontré sentados a la mesa con una botella de vino español y un plato de pasas. El doctor tiraba impaciente de la pipa sobre las rodillas y había puesto su peluca empolvada, lo que yo sabía era señal de que estaba inquieto. «Veamos, Hawking, ¿quién es el hacendado? ¿Qué tiene que decirnos? Ya puedes hablar, ¿no te parece?» Lo más brevemente me fue posible relaté toda la conversación de Long John Silver, quien se había escuchado. Nadie me interrumpió, escuchándose hasta el más fino con todos los ojos clavados en mí. «Jim», dijo el doctor Livesey, «haz el favor de sentarte». Me hicieron sentar a la mesa con ellos, me sirvieron un vaso de vino y me dieron un buen puñado de pasas. Y los tres brindaron a mi salud felicitándome por mi valor y buena estrella. «Capitán», dijo el hacendado, «buena razón tenéis y bien equivocado estaba yo, ¿no les parece? Reconozco que soy un asno y me pongo a vuestra disposición a partir de ahora». Hay unos cuantos puntos que, con la licencia del señor Trelawney, me gustaría exponerles. Primero, hay que seguir adelante, ya que retroceder es imposible. Segundo, hay tiempo suficiente para actuar, al menos hasta haber dado con el tesoro. Y tercero, algunos marinos no son fieles. Ahora, tarde o temprano, reventará el grano, y lo que yo propongo es tomar el toro por los cuernos y ascender el polvorín cuando menos se lo esperen. Se sacó la cuenta de los que estaban en uno y otro lado, concluyéndose que con los tres servidores y el hacendado éramos siete, siendo yo un niño todavía contra 19 del banco contrario. A la mañana siguiente, cuando subí a la cubierta, la isla daba impresiones de que había cambiado de aspecto. Acaso fueran sus bosques grises y melancólicos, sus abruptas costas pequeñas y la resaca que a la vez podíamos ver y oír sobre la escarpada playa, lo que me produjo un gran desánimo. No había señal alguna de que el viento volviera a soplar nuevamente. Hubo que echar los botes al agua y remar, remolcando la nave tras o cuatro millas adelante, doblando la punta de la isla y remontándonos con el derecho hasta donde pudiéramos. Como voluntario ocupé la plaza de uno de los botes, aunque sin nada concreto que hacer. No podía soportar el calor reinante y los hombres echaban pestes mientras realizaban la tarea que les había sido asignada. Anderson, que era el patrón de mi bote, en lugar de tranquilizar a los hombres, gritaba más que ninguno. «¡Back!», exclamó, con un reniego, «pronto se acabará todo esto, ¿no les parece?». Era mala señal. Hasta ahora la tripulación había cumplido su deber, pero la arrimaba la isla empezaba a relatar los cálculos que la disciplina establecía. Entretanto, Long John no se apartó del timón, siendo él quien condujo el navío. Al fin fondeamos en lugar indicado por el mapa, a un tercio de millas de cada orilla, entre la isla del Tesoro propiamente dicha y la del El Esqueleto. Desde la goleta era difícil divisar el fortín que se analizaba, oculto por la densa vegetación dominante. Un extraño olor de agua estancada se esparcía por el fondeadero. Si la conducta de los marineros había resultado inquietante en los botes, al ver a bordo se volvió amenazadora. La orden más insignificante se recibía con claro signo de hostilidad y se ejecutaba de mala gana. Era evidente que la amenaza de un motín se cernía sobre nuestras cabezas igual que una borrasca. Y no éramos solo nosotros los que presentíamos aquella amenaza, no. Long John iba afanoso de un grupo a otro partiendo prudentes consejos y dando el mejor ejemplo. Se celebró consejo en la cámara. «Señor», dijo el capitán, «si transmito una nueva orden, toda la tripulación se nos va encima, ¿no les parece? Aquí están las cosas, y yo no hago nada. Silver adivinará que hay algo oculto. Solo tenemos un hombre del cual podernos fiarnos, ¿Y quién es?, preguntó el hacendado. Pues el mismo Silver, señor, quien está tan interesado como nosotros en que la situación se normalice. Concedamos a la tripulación el permiso de pasar unas cuantas horas en tierra, ¿no les parece? Si todos se van, la nave quedará en nuestro poder, ¿entienden? Y si siguen a bordo, sí nos podemos refugiar en la cámara de popa, ¿no les parece? Y Dios dirá quién tiene la razón. Si solo desembarcamos unos cuatro, Silver los traerá de regreso como si fueran corderitos mansos. Se adoptó esta resolución. Se entregaron pistolas con munición a los hombres de alta figura. Hunter, Joyce y Dadrut manifestaron menos sorpresa y mayor confianza de lo esperado. Poco después, el capitán subió a cubierta y se dirigió a la tripulación. «Muchachos, la jornada ha sido calurosa. Estamos todos cansados y a poco de mal humor». A nadie le sentará mal una visita a tierra, ¿no les parece? Los botes están aún en el agua, y tomarlos si cada cual desee pasar en tierra un rato. Ordenaré tirar un cañonazo 30 minutos antes de ponerse el sol. Los infelices debían creer que daríamos con el tesoro apenas hubiera saltado a la tierra, porque su mal humor se esfumó aún un instante. Era el capitán demasiado astuto para no eclipsarse al instante, dejando en manos de Silver la organización de la partida. Porque esto era evidente, eso se entendía. Silver era el capitán de una tripulación nada sumisa. De haber permanecido más tiempo en cubierta, Small no habría podido disimular que su entereza de la verdadera situación era fácil. 6 hombres de los 19 quedaron a bordo, y los restantes 13, Silver incluido, bajaron a tierra. Fue entonces cuando se me ocurrió la primera de aquellas ideas imprudentes que tanto contribuyeron a salvar nuestras vidas. Quedando 6 hombres a bordo, era claro que no había riesgo de que tomaran la nave. Me vino el antojo de ir también yo a tierra. En un instante me deslicé por la borda y me introduje haciéndome un ovillo por parte de la proa del bote más próximo. Nadie se fijó en mí excepto el remero de proa que me dijo: «¡Ah, eres tú, Jim! ¡Cuidado con la cabeza!». Pero Silver, donde los otros volvieron, volvió la vista hacia el nuevo y llamó para saber quién era yo el que había colado dentro del barco. En aquel momento me arrepentí de lo que había hecho. Entre las tripulaciones, de un momento a otro se estableció una rivalidad para ver cuál llegaba antes a la playa. Pero ya mi bote traía alguna ventaja, era ligero y los remeros muy eficientes. Distanciándose, nuestro bote arribó a la playa y fue a meterse entre los árboles, bien cuidado de que nadie nos viera. Me cogí de una rama y pegué un salto, escapando entre la espesura más cercana. Silver y los suyos estaban todavía a unas 100 yardas de distancia. «¡Jim!», le oí gritarme. Dando brincos, atropellándolo todo, proseguí mi avance en la línea recta hasta quedar extenuado. Tan contento estaba por haber burlado a John Blum, que comencé a encontrar todo muy divertido y dirigí una mirada alrededor mío llena de curiosidad. Al azar fui avanzando entre los árboles. Topé con las flores para mí desconocidas y vi también algunas serpientes. Una de ellas asomó la cabeza y me asusté. No se me ocurrió pensar en que pudiera ser justamente la famosa serpiente de cascabel. No tardé en percibir voces humanas, aún distantes, pero cada vez se sentían más cercanas. Subí hasta la copa de una especie de encinas que por allí abundaban, formando un bosque en torno a un pantano o ciénaga abandonado entre los salvajes. Una de las voces era la de Silver. Parecieron detenerse y quizás se habían sentado porque no siguieron aproximándose a donde yo me encontraba, y hasta las aves parecieron calmarse. Bajé y a gatas me acerqué al sitio de donde procedían las voces. Por un claro del follaje pude ver una pequeña hondonada junto a la ciénaga y a Silver, que conversaba con uno de sus compañeros. El sol les daba de lleno. Silver tenía el sombrero en tierra y su rostro canchuroso y rubio, reluciente de sudor, lo tenía alzado hacia su compañero con un gesto de requerimiento. «Si no te apreciara, ¿crees que estaría yo aquí para prevenirte? ¿Ah?» La suerte estaba hecha y ya no hay más remedio. «Para salvarte el pescuezo te estoy hablando, ¿me entiendes?» Silver, dijo otro, «vos sois un hombre experimentado, una persona honrada o con ganas de hacerlo, pero es posible que os pongáis al lado de esa pandilla de cafres. Por mi parte, no puede saltar mi deber». Bruscamente lo interrumpió un ruido. Lejos en la ciénaga sonó algo parecido a un grito de cólera. Le siguió otro y después un gemido horrible y prolongado. Tom dio un brinco al oírlo. «¡Por Dios, Silver! ¿Qué fue ese grito?» «¿Ese grito?», dijo Long John sonriente. «¿Ese grito? Creo que provenía de Alan». «Habéis asesinado a Alan, ¿no es cierto? ¡Mátame a mí también, si puedes!» Con estas palabras le volvió la espada, poniéndose en marcha en dirección a la playa. No iría muy lejos. La muleta de Silver le dio una terrible fuerza justo entre los hombros, alzó los brazos, emitió algo semejante a un suspiro y cayó a tierra. Sin su muleta, saltando en una sola pierna con sorprendente agilidad, Silver se le fue encima y dos veces le clavó su cuchillo. Luego se preocupó de limpiarlo en los hierbajos y después sacó un silbato del bolsillo. Era en realidad mi situación, era desesperada. Cuando se disparaba el cañonazo convenido, ¿cómo me las iba yo a arreglar yo para subir a los botes con aquellos desalmados todavía ensangrentados en sus crímenes? Entretanto, sin darme cuenta en qué dirección había corrido, yo iba y corría y corría. Vi una silueta que con gran rapidez iba a ocultarse tras el tronco de un pino. La fuerza de un oso como un mono no podía yo decirlo con certeza. Al parecer tenía cortado yo el camino de ambos lados. Preferí el peligro conocido al conocer. Me volví sobre los pasos, pero con inusitada agilidad y rapidez la figura me cerró el paso en un sondeo. Era hombre, ya no cabía duda. Recordé que poseía una pistola y cobré nuevos ánimos. Me dirigí directamente a aquel hombre de la isla. Vaciló un instante y luego, con gran sorpresa de mi parte, se arrodilló ante mí con las manos juntas en ademán de súplica. «¿Quién eres tú?», le pregunté. «Ben Gunn», respondió con voz ronca como el rechinamiento de una cerradura enmohecida. «El pobre Ben Gunn, que hace 3 años no ve un cristiano». «¿3 años? ¿Náufrago?» «No, compañero, fui abandonado en esta isla, pero no recuerdo por qué». Recordé haber oído a esa palabra expresada en horrible castigo común entre los bucaneros. Se abandonaba al condenado en una isla desierta con un poco de pólvora y municiones. Me preguntó mi nombre y se lo dije. Ben Gunn me refirió su extraordinaria historia. Y al finalizar, dando una mirada preventiva a su alrededor, con voz baja dijo, como en un suspiro: «Soy rico, muy rico, muy rico». Seguro que aquel desgraciado estaba chiflado. «Ahora, Jim, dime francamente, ¿no es ese navío el de Flynn?» Tuve el pálpito de que Ben-Hur podría ser de nuestro aliado. No es el navío de Flynn. Flynn murió, no se acuerdan ustedes, pero es verdad que hay a bordo hombres de Flynn, por desgracia para nosotros. ¿Hay un hombre con una sola pierna?» «¿Silver?» Sí, Silver era su nombre. Le expliqué que era el cocinero y el jefe de la banda. Le relaté toda la historia. Cuando hube terminado, me dio unas palmadas en la cabeza y dijo: «Así que os encontráis apurados. Ben Gunn os sacará del aprieto. ¿Pero crees tú que ese hacendado que dices se mostrará generoso si ayudo? Lo único que deseo es saber si me dejaría hacerlo. pongámonos un millar de libras, pero que, por decirlo así, me pertenece ya. ¿No les parece?